Ayer se cumplieron 4 meses del arrasador paso del agua por el corredor de Sierras Chicas. Ante las escasas soluciones ejecutadas hasta el momento, vecinos y vecinas insisten replicando acciones a fin de visibilizar su insatisfacción. En un quillo, unos 50 vecinos marcharon desde el puente Sargento Cabral hacia la explanada municipal con pancartas que expresaban ese sentir. En la doble avenida fueron esperados con chocolatada y torta para conmemorar pacíficamente la falta de soluciones para vecinos que siguen sin su vivienda, la inacción en materia de obra pública y la dedicación de tiempo a la campaña electoral que será el próximo 5 de julio en la provincia. Escuchamos a Rosa Cativa, vecina. Volví a sentir el impacto de la puerta que reventaron los vidrios de mi casa y que me dio la gravedad de la situación. Se me volvió a repetir a las 9 de la mañana ese golpe de puertas y de vidrios y volví a repensar lo que le dije a mis hijos. Salimos de casa, salvamos la vida y lo perdemos todo. Y realmente me doy cuenta que ahora, 4 meses, estoy en la misma situación. Digamos, no he tenido respuesta de ningún tipo y la negligencia de las autoridades de gobierno realmente me oprime en el alma. También dialogamos con el intendente Germán Jalil, quien lleva casi 12 años de gestión y hoy es candidato a legislador departamental por la alianza UCR Frente Cívico PRO. Está claramente definido, digamos, que hay una insatisfacción manifiesta, porque en realidad, si bien hay en proceso proyectos, propuestas y respuestas, la verdad es que viene muy demorado en algunos aspectos, o en la mayoría. Desde el municipio, todo lo que está a nuestro alcance y más, hemos intentado movilizar, digamos, para que las respuestas sean mucho más contundentes. Desde Unquillo, informó Radio Nativa para Boletín Farco.